Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace algún tiempo, hube de soportar las burlas de un grupo de mozalbetes que vendían celulares en una tienda especializada. El que me atendía llamó a los demás para que me vieran como se mira a un pulpo con tenis. Luego de las risillas, me tuve que soplar también las explicaciones sobre por qué lo que yo pedía no era tecnológicamente posible. Además de una demostración de los aparatos más sofisticados que me urgían a que comprara, porque en media hora saldrían a la venta los nuevos modelos y entonces todo, aún lo que me ofrecían, sería obsoleto y lo peor, falto de estilo. Hoy les puedo demostrar que el que ríe el último ríe mejor, aunque en el colmo de la nobleza no iré a burlarme de esos tipos en sus propias caras como lo merecían. Me conformo con saber que no estaba yo tan loco y que mi pretensión no iba desencaminada. Luego de varios años de investigaciones e inversiones que supongo multimillonarias, la tecnología de punta ha logrado producir lo que yo buscaba. ¿Qué era eso?, preguntará usted. Un teléfono, teléfono, contestaré yo. ¿Y qué es eso?, volverá a preguntar usted, quizá rascándose la cabeza. Un teléfono, teléfono, llamo yo a un aparato que solo sirve para hablar y que únicamente tiene los botones necesarios para ello. Nada más. Pues vaya que la puso difícil, contestará usted, quizá rascándose la cabeza más intensamente. Durante muchos años el teléfono ha ido perdiendo su esencia. Cada vez incomunica más a cambio de hacer otras cosas que no vienen al caso, como sacar fotografías, ayudarnos a multiplicar o decirnos exactamente dónde estamos por si nos importara. Antes íbamos a visitar a nuestro padre o a la madre de alguien, por ejemplo. Ahora todo lo resolvemos apretando uno de los miles de botoncitos que tienen los celulares, si es que acertamos a hacerlo. La estadística señala además que los teléfonos fijos desaparecerán en algunos años, solo quedarán los móviles. ¿Qué vamos a hacer entonces quienes en vez de marcar un número nos fotografiamos y en lugar de comunicarnos nos enteramos de la hora y el clima que hacen en Londres? Quedaremos aislados y somos millones. Por eso no estaba yo tan perdido cuando entré a la tienda de marras y pedí un teléfono que solo tuviera los botones estrictamente necesarios para comunicar a dos personas. Parece que una empresa me escuchó y ahora produce el Hub 1800 que no tiene pantalla digital, no tiene agenda, no almacena ni envía mensajes, no tiene cámara, no reproduce música, no sube ni baja nada, no navega por internet, no guarda ni despliega documentos y tampoco es una palma. Solo sirve para hablar y la batería dura 5 horas de plática constante. Seguramente usted pensará que un aparato que no hace tantas cosas es carísimo, pero lo mejor de todo es que no es así. Cuesta solamente $10. Yo tampoco sé cómo lo logran, pero la dirección para conseguirlo es la siguiente: http://hop-on.com/featured-product.html. Ahora mismo me dispongo a pedir el mío. Oiga, ese que llama soy yo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.